lo que estás viendo aquí es Vicia Fava, las habas. Lo que está sembrado son distintas entradas de una colección de germoplasma que elaboramos en un proyecto para hacer análisis genéticos, para hacer PCR. La idea era entregarlo aquí, multiplicarlo, para que luego Agripino seleccionara de esta zona de variabilidad qué características le pueden interesar, pues para introducir en su cultivo. Vamos a sacar un haba que compita con la flor de Pascua. Las flores son preciosas, vamos, no sé. Sí, ahora mismo sí. Aquí hay una chiquita. Ahí bueno, las tienes pequeñitas, mutantes que son de flor roja. Entonces la idea era introducir la flor roja en un cultivar y además, o utilizarla porque solo tenemos ya, reducir el foliolo, porque fijaros que ahora mismo las flores están como muy ocultas. Y claro, lo que nosotros queremos es que se vea la flor, entonces era un poco la idea que lo está haciendo o lo vamos a hacer con Agripino, de introducir el color rojo en una variedad de foliolo pequeño, con el fin de que luego se vea mucho la flor y que además de una planta ornamental, por ejemplo, sea una planta que produce habas, claro, que se que puede esa doble, o más multiuso. Este haba, por supuesto, está preciosa, ¿eh? O hay de todo. Sí. Porque yo recuerdo de mi tesis había el haba de consumo humano y de luego animal, estaba el animal. Esto es todo de consumo. No, esto es todo, es de todo y no estamos fijándonos para consumo humano ni animal, sino la diversidad dentro que hay. Entonces, sobre todo se distinguen cuatro variedades que son la paucijuga, ¿te acuerdas de que los negritos muy pequeña? La minor, que es de grano pequeño, la sequina, que son para animar, las caballares, ¿no? Y la de mano, que es la mayor, o sea que está un poco todo mezclado, vamos, en teoría había que haberse sembrado las entradas, que fue como lo sembramos el año pasado con Agripino, y aquí hacer una mezcla para poder seleccionar y que se crucen y ver qué variantes nos salen y ese tipo de, para tener un cultivo resiliente y además esto que proteja la biodiversidad. Esto está polinizado por una abeja típicamente mediterránea. Entonces lo que yo hacía que está por ahí, es crear, ¿la habéis visto? Por ahí, a ver, si miráis un poquillo, es gordita, se ve. Sí, es una hembra, es una hembra. El macho tiene las antenas muy grandes y la mancha amarilla. Pues lo que yo hacía es adaptar la morfología de la flor, entre otras cosas, porque las leguminosas necesitan, aunque sea de flor muy pequeñita, alguien que haga el esfuerzo para poner en contacto. De llegar hasta ahí. Claro. Entonces, esto tiene las alas, que es como la pista de aterrizaje de la abeja, y luego tiene las guías, que es como le indica dónde tiene que entrar. Y entonces yo me dedicaba sobre todo al enfocado. No, hombre, seleccionaba las variedades de flor blanca, o sea, las más distintas para ver cómo interaccionaba, cuál era más visitada, menos visitada. Lo que realmente estás pidiendo es que no se estudie el cultivar solo, sino en la interacción con el medio y que localmente el agricultor aproveche los insectos que tiene para aumentar la producción, la resiliencia, la diversidad. No, te utilice todo oficialmente lo de la convencional, que al revés, la flor cerrada, aquí no entra nadie, yo lo local no lo valoro nada, no lo necesito. Entonces, afortunadamente di con Agripino, ¿entiendes? Porque es que es muy importante luego encontrar la persona adecuada, como digo yo, a pie de obra. Sí, sí, sí. Y que además, yo creo que es mutuo, hay una simbiosis ahí mutua en el apoyo de unos a otros y en el conocimiento. Yo, mira, cuando me dieron el proyecto este, bueno, nos dieron, ¿no? Porque está implicado. Fui a la lista, a la lista, sí, sí, pero esa es una, es negra, ¿no? Es una silópopa, esa es una silópopa. Ah, no, esa no es la que yo he visto antes, claro, allí más lejos, la otra, la gordita, una bolocho. Un bombo. Sí, exactamente. Que cuando te dieron el proyecto. Que me fui a buscar la lista de los de agricultura ecológica y llamé a un montón de gente. Y tú fíjate que les decía, que os pago todo lo que te da, es que tengo que meter. ¿No? Solamente fue Agripino. Cuando empiezas a hablar de esta mentalidad, el agricultor no quiere. No quiere. Entra en la agenda geopolítica, social, investigación educativa. Es uno de los papers, esto, Ana. De que nos hemos equivocado y que tenemos que biodiversificar. Pero que se plasme, no sé cómo decirte. Ya, probablemente habrá muchísimos proyectos y habrá muchas convocatorias y se plasmará, como siempre, muy pero poquito. Muchas veces las personas que están en eso, como por ejemplo Agripino y tal, que tienen esa sensibilidad, que no se llega a esos proyectos, no se llega a esas financiaciones, no. Tiene que haber investigadora. Yo empecé a trabajar con él a través de eso, y eso porque estaba en un proyecto que era importante la mejora participativa, tienes que tener al agricultor, ¿no? Pero si tú hablas de mejora participativa, ¿eso qué es? Pero además es que ahora en Europa se está hablando de la ciencia ciudadana. Es que todos los conocimientos tienen el mismo valor y es muy importante, porque esa jerarquización, cambiarla.